El Evangelio que acabamos de leer corresponde al cuarto misterio de luz, el cuarto misterio luminoso. Ayer contemplábamos el tercero, el momento inicial de la predicación de Jesús anunciando la llegada de su reino y la necesidad de la conversión para entrar en su reino. Este misterio de luz se ubica más bien hacia el final ya de su periodo de predicación, cerca ya del momento en el cual él tenía que enfrentarse con la pasión y la muerte. Entonces decide subirse a este monte que la tradición nos enseña que se llamaba el monte Tabor. Se sube al monte con tres discípulos, los tres discípulos que lo acompañaron en otras situaciones también, de modo particular Pedro, Santiago y Juan. Los lleva arriba del monte y sucede este gran milagro de la transfiguración de Jesús. Como nos narra el Evangelio, se transfiguró en presencia de ellos, sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Tenemos esa situación, la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Como digo, ya cercana su pasión y su muerte. En este sentido, podemos decir que Jesús tenía una finalidad bien concreta para subirse a este monte y hacerse ver de esa manera por estos discípulos. Lo que más quería Jesús era fortalecer a estos discípulos en su fe. Durante mucho tiempo había hecho milagros, se había mostrado como Dios, pero sabía Jesús que llegaría el momento en el cual podrían dudar todavía de él. Por eso, para confirmarlos en la fe, los lleva a este monte y se transfigura en su presencia, se muestra resplandeciente, la divinidad se muestra totalmente en esa transfiguración de Jesús. Y eso justamente para que ellos queden confirmados en la fe de que él realmente era el Hijo de Dios, hecho hombre. Pedro exclama contentísimo: quedémonos aquí, hagamos tres carpas. Se ve que el resplandor del Señor se difundía en sus corazones, en sus mentes, y los hacía sentir llenos de gozo, de alegría, de satisfacción. Después, Jesús baja del monte y mientras bajaban del monte les prohíbe de contar eso que habían visto, pero ya lo hace en orden a padecer su pasión y su muerte próxima. Tenemos que nosotros sacar algunas lecciones concretas de este hermoso episodio. Nosotros aquí vemos en primer lugar esta gran transformación por parte de Jesús, que se transfigura. Bueno, nosotros también experimentamos en nuestras vidas momentos en los cuales realmente aparece toda la claridad necesaria, el bienestar necesario en el orden espiritual, estamos bien con Dios, estamos bendecidos por Dios, tenemos consolaciones espirituales, incluso podemos llegar a tener bienestar material, estamos contentos, estamos felices, y tenemos situaciones como esas de las cuales tenemos que darle gracias a Dios, porque son como momentos de resplandor, momentos en los cuales todo está bien, e incluso llegamos a decir, como Pedro, qué bien que estamos, qué bien que estamos. Son los momentos de gracia, momentos especiales de consolación, momentos favorables en los cuales el Señor nos mira con benevolencia y nos concede toda clase de dones, de beneficios. Y de ello debemos estar satisfechos y agradecidos al Señor. ¿Por qué no? Esa es una de las situaciones que podemos tener en nuestras vidas, algo semejante a lo que le sucedió a los discípulos en el monte Tabor. La luz de Dios nos invade, la luz de Dios nos ilumina, nos clarifica las cosas y vemos cómo todas las cosas nos salen bien. Por eso tenemos que estar sumamente agradecidos por esas situaciones que a veces nos toca vivir. Pero también podemos decir que a nosotros nos toca vivir otro tipo de momentos en los cuales no aparece tanto el resplandor de la divinidad, el resplandor de la gracia, el resplandor de la luz, sino que aparece en otros momentos en los cuales ese resplandor se oculta un poquitito detrás de las cosas humanas. Y entonces aparecen las cosas de todos los días, las cosas ordinarias de todos los días, las cosas humanas. Y entonces vemos más que nada el rostro humano de las personas, el rostro humano de nosotros mismos. Así como le vieron el rostro humano a Jesús en aquel tiempo en el cual andaba por la Palestina, muchos que vieron sus obras decían, pero ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este uno de nosotros? Nosotros conocemos su madre, sus parientes. Y eso nos pasa también a nosotros en la vida. Le ha pasado a Jesús, muchas personas lo miraban solamente desde el punto de vista humano, no lo veían como Dios, como Hijo de Dios. Y eso nos pasa también a nosotros, y en la iglesia a veces pasa lo mismo. Se mira demasiado el rostro humano de la iglesia, lo humano de los sacerdotes, lo humano de las personas mismas que integran una parroquia. Uno se queda con lo menos importante, si se puede decir así. Que viene de tal familia, que nosotros los conocemos, que es de determinado sexo, que tiene tales cualidades humanas, que tiene tal color, es de tal condición, viene de tal barrio, condiciones humanas. Y a veces nuestros ojos se detienen demasiado en ese aspecto humano y no pasamos más allá. Y entonces es como que el aspecto divino, el mejor aspecto, el aspecto de la vida de gracia que a lo mejor llevan esas personas, el aspecto religioso se nos escapa y nos quedamos en el plano humano, que es un plano real ciertamente, pero no tiene que hacer que disminuya nuestra fe. A veces pasa que el resplandor de lo divino se apaga un poco porque miramos demasiado las cosas humanas y desde el punto de vista humano. Por eso tengamos eso presente para que no nos suceda como sucedió a tantas personas que veían en Jesús solamente el hijo del carpintero. Todos los cristianos, además de tener una familia, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Bien, esa es un poco la segunda reflexión que podemos extraer de este Evangelio, de la meditación de este misterio. Pero hay una tercera reflexión importante que tenemos que hacer. Y es que nuestra vida se desarrolla teniendo que enfrentarnos también con las consecuencias del pecado. ¿A qué nos referimos acá? Acá nos referimos no ya al aspecto humano, sino que nos referimos a aquellos aspectos de la vida que nos han venido como consecuencia del pecado. Nuestra vida de dolor, nuestra vida de sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestras cruces de todos los días, el trabajo, tantas cosas que aparecen en nuestras vidas y que forman parte de nuestra vida y que pueden llegar también estas cosas a ocultar la divinidad, el aspecto brillante, el resplandor de la luz. Cuando nos suceden cosas, cuando nos suceden desgracias, cuando nos suceden fracasos, cuando nos suceden esas cosas, entonces flaquea nuestra fe. Ponemos en duda a Dios y lo cuestionamos. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué me pasa a mí esto? Cuando tenemos que enfrentarnos con esas realidades duras de la vida, entonces es ahí cuando tenemos que acordarnos de este misterio. Jesús bajó del monte Tabor y se encaminó hacia su pasión y muerte para enseñarnos justamente que en la vida hay momentos de gozo, pero en la vida también hay momentos de dolor, de sufrimiento, de enfermedad e incluso de muerte. Esa es otra gran realidad que tenemos que enfrentar en esta vida. Forma parte de nuestra vida. Jesús entonces nos enseña a tener que enfrentarnos también con esta realidad. Por eso bajó del monte y se encaminó hacia su pasión y muerte. Y pide entonces Jesús que nuestra fe se mantenga en alto a pesar de que suframos estas situaciones. Por último, hay otra reflexión que podríamos hacer, ya para terminar, otra lección que podemos sacar de la meditación de este misterio, y es que a veces tenemos que sobrellevar el pecado mismo, no ya las consecuencias del pecado, sino el pecado mismo. Los pecados que nos suceden a nosotros y los pecados que comete nuestro prójimo, que es el que a veces nos hace titubear y nos tira para atrás. Quizás porque miramos demasiado los pecados del prójimo y no tanto los nuestros. Pero es verdad, también la condición de los cristianos es una condición pecadora. Jesús vino a salvar a los pecadores. Nadie viene a la iglesia porque es justo. Venimos a la iglesia porque somos pecadores y venimos a buscar ayuda para librarnos poco a poco de nuestro pecado. El pecado mismo, entonces, se convierte en un obstáculo para creer. Nos impide ver la luz y, claro, el pecado es tinieblas. Entonces, cuando volvemos nuestros ojos hacia las tinieblas, imposible que veamos la luz. Tengamos esto presente porque también esto es muy importante. Cuando a veces nuestros ojos se vuelven a los defectos ajenos, a los errores ajenos, y entonces nos negamos a creer porque los hijos de la iglesia son pecadores. Pero justamente para eso vino el Señor, para buscar a los pecadores. No vino a buscar a ningún justo. Quizás el que dice eso quiere excusarse de sus grandes pecados diciendo eso y no arrimarse a Dios, excusarse con los pecados ajenos. A veces nos pasa eso. Bien, estas son algunas de las lecciones que podemos sacar de la consideración de este misterio de luz, cuarto misterio de luz, la transfiguración del Señor. A veces en nuestras vidas todo está bien, la divinidad se manifiesta, pero a veces pasa que lo humano nos obstaculiza la visión y nos impide ver lo divino y puede llegar incluso a disminuir nuestra fe. Lo mismo las consecuencias del pecado y el pecado mismo. Pidamos entonces en este día la gracia a nuestro Señor de poder mantener siempre firme la fe a pesar de estas situaciones a veces adversas. El Papa Juan Pablo II, hablando de este misterio, decía lo siguiente: misterio de luz por excelencia es la transfiguración. Misterio de luz por excelencia, que según la tradición tuvo lugar en el monte Tabor. La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo escuchen y se dispongan a vivir con él el momento doloroso de la pasión, a fin de llegar con él a la alegría de la resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Ojalá entonces la consideración de este misterio de luz nos ayude para que nuestra fe se mantenga siempre firme en todas las situaciones que nos puedan sobrevenir. Que así sea.